Ninguna. Ninguna de todas las criaturas de este mundo, en todos los siglos, desde que las arenas tocaron por primera vez el viento. Ninguna. Ninguna. Ninguna bestia de todas las bestias en una pradera o llanura o colina ha conocido la emoción de mirar esos fuegos. Nuestra alma admira lo que ellas, oh, ellas no han conocido. 5.000 millones de años han volado mientras giraban las esferas, pero ni siquiera una vez en todos esos años el león, el perro o el ave que surca el aire han mirado hacia allí. Oh, mira. Mirado hacia allí, ah, Dios, las estrellas. Oh, mira, mira allí. Es como si no hubiera existido el tiempo todo, o el universo, o el sol, o la luna, o la simple luz de la mañana. Su tragedia fue muda y ciega, y así continúa. Nuestra vista, sí, nuestra, para saber ahora lo que somos. Pero piénsalo y elige. ¿Cuál? ¿Nacer en la tierra, árida, habitando una escena donde todo, al verlo, se borra, se ciega, como si esos milagros no hubieran existido nunca? Enormes círculos de luz resonante, de fuego y de escarcha, y todo lo que fugazmente se ve, fugazmente se pierde. O nosotros, en carne frágil, con los nuevos ojos de Dios, que se alzan y abarcan y examinan los cielos. Nosotros observamos las estaciones empujadas por las mareas lunares y conocemos los años y recordamos lo que ha muerto. Ah, sí, quizá algunos pájaros algunas noches hayan sentido que salía Orión y ajustado su rumbo y girado hacia el sur, porque llevaban cartas estelares impresas en sus dulces sueños genéticos. Al menos eso parece. Pero ver, ver de verdad y saber, y sabiendo, querer tocar esos fuegos, crecer hasta que la majestuosa frente humana de estatura lamarquiana genere terremotos al chocar con la luna. Después Marte, después los anillos de Saturno. Y al crecer, abrigar la esperanza de enseñar a todas las demás bestias a volar, no con viejas alas, sino con sueños. Entonces, piensa esto, somos los primeros, los únicos a quienes Dios ha honrado con un amanecer de soles y nos ha regalado Aldebarán, Centauro, el habitable Marte. Despierta, dice Dios. Mira allí, ve a buscarlas, las estrellas. Oh Señor, muchas gracias. Las estrellas. No han visto las estrellas. Ray Bradbury. Antes escuchamos a David Bowie con Space Oddity. Ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su servidor, Johnny Domínguez, le da la bienvenida a una nueva emisión de El Naufragio, una islita de poesía en el mar de la incertidumbre. en la emisión de hoy del día 29 de diciembre del año 2016, desde la ciudad balnearia de Radatili, provincia de Chubut, República Argentina, nos disponemos desde esta islita surcar por los cielos de la mano de Jorge Tellier y Ray Bradbury, quien abre esta lectura tomando la voz de Galileo Galilei. Habla el joven Galileo. Oh, niño, dijeron, aparta tu mirada. Apartar la mirada, dije, de los fabulosos cielos donde las estrellas aparecen y giran y llenan mi corazón y me hacen sentir que esta noche y otra puedo vivir para siempre y no morir. Mirar para otro lado, negar mi voluntad y mi alma. Esta ardiente felicidad que me tienta a salir furtivamente a las 2 de la mañana y acostarme en el césped, un niño solo con el universo, con la canción y el verso divino escritos allí arriba para que yo los lea y los conozca y los cante. ¿No conocer eso? ¿Volverme ciego? Bueno, Dios se ocupa de que eso no ocurra. Puso en mi sangre las brillantes chispas que me animan, me iluminan, me enfervorizan y me empujan a amar. Chispas pequeñas, sol grande. Todo es uno, todo es lo mismo. Llama grande o pequeña, la conozco y la tengo en el ojo, en el corazón, en la mente. Siento el sabor de la noche en la lengua. Lo digo para que otros, sin entusiasmo, en cama, no valientes, puedan saber lo que este niño sabe y sabrá para siempre. El universo está lleno de fuego y de luz, y nosotros no somos más que pequeños soles que, cubiertos de piel, atrapados y atesorados en sangre y huesos preciosos, hacemos frente a la noche. Habla el joven Galileo. Ray Bradbury. Y desde Lautaro, en Chile, Jorge Tellier nos invita a contemplar el cielo. Epílogo. Tal vez nos queda contemplar el cielo. Nunca estuvo entre nosotros. Aun cuando la lluvia se escurrió entre los dedos y los dedos capturaron al humo en el sueño. No sabíamos nada. Lo miramos porque un amigo nos reveló el nombre de una nube, porque una muchacha nos pidió le eligiéramos una estrella, o a la salida de la fiesta, creyendo que su rostro nos libraría de la falsa música y el vino. Ahora nuestros ojos deben olvidar que lo vieron. Así el niño olvida su primer paso y la luz olvida la oscuridad, cuando duerme como una joven bajo la sombra de los castaños. Miramos el cielo por primera vez, hasta que se pierde la memoria de ese otro cielo, cuyo espectro velaban las fúnebres antorchas de los pinos, o aquel resplandor hizo resucitar el trigo y relinchar a los caballos. El cielo abierto a nosotros como fruto sin corteza. Recobramos el cielo, padre del agua y del fuego, apenas torpes reflejos de la tempestad y el rayo. El cielo, a quien en vano tratan de hablar el mar y las estaciones con palabras como peces de oro o oleaje de lomas florecidas. El cielo cuya imagen tratamos de copiar nosotros enmudecidos y cegados al ver que en ella está nuestra verdadera imagen, hasta que la quietud de la oscuridad nos rodea y aísla, la quietud de la oscuridad donde se sumerge el cielo. Epílogo, Jorge Tellier. Con el siguiente poema, Ray Bradbury nos invita a poner en duda la veracidad de las brújulas. ¡El este está arriba! Nuestro propósito es entonces mirar más allá del cielo, dar la espalda a la tierra y conocer primero la luna, después Marte, después todas las estrellas que hacen señas en un campo. ¿El rédito de eso? Una vida, y después una vida, y después una vida. Un mundo, y después un mundo, y después un mundo. Un sueño encima de un sueño encima de más sueños. Lo que parece no es suficiente. Lo que es lastimoso y pequeño y muy frágil. La tierra es nuestra cárcel. Rompamos la cerradura, soltemos nuestras naves espaciales, suspendamos a nuestros sacerdotes más viejos para ponerles vestiduras brillantes arrancadas de anillos que unen a Saturnos con grandes promesas. ¡El este está arriba! El sol más allá de nuestro sol está allí. La tierra más allá de nuestra tierra espera con verdeantes campos y cielos bellos como mitos divinos. Dejamos atrás los dogmas terrestres. Vamos a descubrir y a tocar. ¡Demasiado! ¡Demasiado! El gran ojo rojo, lo mejor de Júpiter, nos escudriña al pasar y nos alienta con un parpadeo. El amanecer que buscamos es un amanecer eterno. Cielos reales que nos prometemos en vez de ángeles de yeso en altos estantes. Huimos de la muerte, y si nuestro vuelo es rápido, la vida gana la partida al tiempo. Y la muerte, allí perdida, llega tarde, siempre tarde. El este está arriba. Ray Bradbury. Sin hacer caso ni a las brújulas ni a Ray Bradbury, Jorge Tellier nos propone un buen plan para quedarse. Cuando todos se vayan. Cuando todos se vayan a otros planetas, yo quedaré en la ciudad abandonada, bebiendo un último vaso de cerveza. Y luego volveré al pueblo donde siempre regreso, como el borracho a la taberna y el niño a cabalgar en el balancín roto. Y en el pueblo no tendré nada que hacer, sino echarme luciérnagas a los bolsillos, o caminar a orillas de rieles oxidados, o sentarme en el roído mostrador de un almacén para hablar con antiguos compañeros de escuela. Como una araña que recorre los mismos hilos de su red, caminaré sin prisa por las calles invadidas de malezas, mirando los palomares que se vienen abajo, hasta llegar a mi casa donde me encerraré a escuchar discos de un cantante de 1930, sin cuidarme jamás de mirar los caminos infinitos trazados por los cohetes en el espacio. Cuando todos se vayan, Jorge Tellier. No hay nadie en la estación, nadie, ni siquiera un profesor primario, secundario, de historia, ni un guaso, ni un mapuche, nadie. Estoy solo. Estoy bien. Y es así, don Jorge Tellier. Ya lo dijo la hermosa idea, Vilariño. Uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Marianá. No puedo ir nada. Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad. Escuchamos Hola Soledad por Rolando la Serie. Y es la soledad un espacio para la reflexión y el recogimiento, esos bienes preciados en esta época moderna que vivimos. ¿Dónde encontrar esos momentos? ¿Acaso el único lugar en el que podamos estar solos con nosotros mismos sea el cuarto de baño? ¿Por qué nadie me dijo que se podía llorar en la ducha? ¿Por qué nadie me dijo que se podía llorar en la ducha? ¡Qué buen sitio para llorar! ¡Qué sitio singular para abandonarse y saber que nadie oye! Soltar las lágrimas que, con la lluvia, no horrorizan a nadie salvo a ti, que allí estás, con tu tristeza a cuestas, debidamente aliviado, la cabeza y la cara masajeadas por tormentas de primavera, o, si lo piensas, por lluvias de otoño. Te vacías del todo y después pasas a la alegría, pero antes tiene que llegar la tristeza. Las ansias de melancolía deben entonces encontrar un sitio y quedarse en los rincones y conocer la pena. Te puede motivar la última hoja del árbol o la manera en que el viento, con los gatos, merodea por la hierba del jardín. o un chico que pasa en bicicleta vendiendo a gritos el final del verano, o un juguete dejado como una duda en la acera, o la sonrisa de una chica que sin saberlo te rompe el corazón, o aquel frío momento en el que cada sitio y parte y habitación de tu casa queda vacío, en silencio, pues tus hijos se han ido y sus cálidas habitaciones están heladas, las camas como hornos de verano sin levadura, chatas, esperando la visita de los gatos a un fantasma casi olvidado en el largo otoño. Entonces, sin ningún motivo, los viejos océanos suben, los ojos se te llenan de sal. Algo desconocido muere y hay que llorarlo. Entonces, estar bajo la ducha, al mediodía o a la noche, es aconsejable y adecuado y bueno. Lo que antes no se entendía, ahora es claro. El país interior está maravillosamente alimentado por lágrimas. Las lágrimas que cosechaste quedan ahora segadas y acomodadas. Los juegos de amor que jugabas envueltos en una cinta y archivados. Toda una vida guardada con llave en la sangre queda en libertad. Deja entonces que brote, salga, que caiga de tus ojos con las dulces lluvias. Pero ahora, buen chico, fuerte caballero, cuidado. Esto no es cosa de mujeres perdidas, solas. La necesidad es tan tuya como de ellas. Te conviene aprovechar la sabiduría de las mujeres. Acepta la tristeza y suelta las preocupaciones. Dios mío, pruébalo una vez. No aprender a llorar, tonto perdido, es aprender a morir. Quédate ahí llorando de la medianoche a la mañana y después, liberada tu reprimida sabiduría, como un niño a la hora de los juegos, salta y grita: ¡Ay, maldita sea, muchachas! Así que eso es todo. Dulces viudas sabias pueden irse al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué nadie me dijo que se podía llorar en la ducha? ¿Por qué nadie me dijo que se podía llorar en la ducha? Ray Bradbury. Botella al mar. Y tú quieres oír, tú quieres entender. Y yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que afrontan la borrachera y a quienes desdeñan los que se creen santos, profetas o poderosos. Botella al mar. Jorge Tellier. Si comenzamos esta emisión del naufragio hablando de surcar los cielos y el espacio, no podemos dejar afuera al tiempo, espacio y tiempo. Y si hablamos de tiempo, ¿acaso nos refiramos a la finitud de nuestra existencia? Cuando yo muera, morirá el mundo. Pobre mundo que desconoce su destino el día que yo muera. 200 millones irán a la hora que yo me vaya. Me llevo este continente conmigo a la tumba. Son muy valientes e inocentes y no saben que si yo me hundo, ellos se hundirán detrás. Por eso a la hora de la muerte aplauden los buenos tiempos, mientras yo, egoísta loco, doy la bienvenida a su triste año nuevo. Las tierras más allá de mi tierra son inmensas y brillantes, pero yo con una mano segura les apago la luz. Acabo con Alaska, niego la Francia del Rey Sol, degüello Gran Bretaña. Quito de la mente la madre Rusia con un parpadeo cruel. Empujo a China por el borde de una cantera de mármol. Derribo la lejana Australia y le pongo encima la lápida. Pateo a Japón mientras avanzo. Grecia la barro en un instante. Como aire la hago volar y estrellarse. Revolcándome en el sudoroso sueño, quito la esperanza a España. Mato a tiros a los niños de Goya. Atormento a los hijos de Suecia. Con cañones de crepúsculo destrozo flores y granjas y pueblos. Cuando mi corazón se detenga, el gran Ra se ahogará dormido. Y enterraré todas las estrellas en las profundidades cósmicas. Así que escucha, mundo. Aterrorízate, estás avisado. Cuando me enferme, ese día tu sangre está muerta. Si te portas bien, cumpliré mi palabra y te dejaré vivir. Pero si te portas mal, retiraré lo que ahora concedo. Ese será el fin de todas las cosas. Has enrollado tus banderas. ¿Qué pasa si me disparan y caigo? Se acaba tu mundo. Cuando yo muera, morirá el mundo. Ray Bradbury. Jorge Tellier nos propone otra mirada sobre el supuesto apocalipsis. Fin del mundo. El día del fin del mundo será limpio y ordenado, como el cuaderno del mejor alumno. El borracho del pueblo dormirá en una zanja. El tren expreso pasará sin detenerse en la estación. Y la banda del regimiento ensayará infinitamente la marcha que toca hace 20 años en la plaza. Solo que algunos niños dejarán sus volantines enredados en los alambres telefónicos para volver llorando a sus casas sin saber qué decir a sus madres. Y yo grabaré mis iniciales en la corteza de un tilo, pensando que eso no sirve para nada. Los evangélicos saldrán a las esquinas a cantar sus himnos de costumbre. La anciana loca paseará con su quitasol. Y yo diré, el mundo no puede terminar, porque las palomas y los gorriones siguen peleando por la avena en el patio. Fin del mundo. Jorge Tellier. No hay que preocuparse ni ponerse a llorar, ya lo dijo la gran Celia Cruz. Antes bien, hay que escuchar a Ray Bradbury. La muerte como tema de conversación. Oh, ¿podríamos hablar de eso? Es el alimento básico de los niños. La gran muerte que engaña por aquí, engaña por allá. Ora a la criada, ora al caballero, entregados a ardorosos juegos, y quita lo que uno ha ganado sin excusas, disculpas, advertencias, de que llegará el momento en que las tardes y las mañanas se aquietarán para envolverte las orejas con tierra, llenarte la boca de polvo, de arena movediza los ojos y taparte con algodón las ventanas de la nariz, vendarte los pies y las manos con la momificadora hierba del silencio, contenerte la lengua para que inventes mudas canciones de oscuridad y al cantarlas se te colapse el fuelle del pulmón. Y después, metido como una nota estúpida dentro del sobre de la tierra, recién enviado, recién comprado por la noche, vayas con rumbo al cero y llegues a la nada. La emoción de endulzar la conversación con la muerte y con desenfrenadas extinciones puede salvar una tarde de charla o medio año a los niños y a las niñas que saltan al oír la madura noticia y van a meter la nariz donde está el muerto. Todos los inocentes olfatean la sangre, admiran a Drácula y creen que el monstruo es fantástico. Para todos, todos ellos, la muerte es un delicioso caramelo. Y la vida, Dios mío, como mamá y papá a la hora del almuerzo. Buena gente, pero qué aburridos. La muerte como tema de conversación. Ray Bradbury. La muerte dice que no existe para que creamos en ella y la llamemos. Jorge Tellier. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre. Milonga de Manuel Flores, con letra de Jorge Luis Borges, por E.T. y los Problems. Y seguimos con la temática, solo para demostrar que la muerte es un mal chiste. Tenemos las artes, así que no nos matará la verdad. ¿Conoces solo lo real? Muérete. Eso dijo Nietzsche. Tenemos las artes, así que no nos matará la verdad. El mundo nos acompaña demasiado. El diluvio se queda después de los 40 días. Las ovejas que pastan en los campos lejanos son lobos. El reloj que hace tic-tac dentro de tu cabeza no es otra cosa que el tiempo, y por la noche te enterrará. Los niños tibios en la cama se marcharán al amanecer y se llevarán tu corazón e irán a mundos que tú no conoces. Y siendo así las cosas, necesitamos que las artes nos enseñen a respirar, que nos hagan circular la sangre, aceptar la vecindad del demonio y la vejez y la oscuridad y los autos que nos atropellan, que nos enseñen a payasear con la calavera puesta o con el cráneo que lleva el gorro de bufón y tintinea echando herrumbre de sangre y traquetea soltando quejidos, para sacudir y acomodar huesos en los desvanes tarde por la noche. Todo eso, todo eso es demasiado, parte el corazón. Entonces busca el arte, agarra un pincel, plántate, mueve los pies, baila, disputa una carrera, intenta un poema, escribe una comedia. Milton hace mucho más que el borracho Dios para justificar el camino del hombre hacia el hombre. Y el divagante Melville se impone la tarea de encontrar la máscara debajo de la máscara. Y la homilía de Emily Dee muestra la anomalía del basurero. Y Shakespeare envenena el dardo de la muerte, y del oficio de sepulturero crea un arte. Y Poe, vaticinando mareas de sangre, construye un arca de hueso para surcar el diluvio. La muerte, entonces, es una dolorosa muela del juicio. Con el arte como forceps, arranca esa verdad y sondea el abismo donde estaba escondida en la oscuridad y el tiempo y la causa. Aunque la oruga monarca devore nuestro corazón, con boca de Yorick grita: ¡Gracias al arte! Tenemos las artes, así que no nos matará la verdad. Ray Bradbury. Jorge Tellier declaró alguna vez que sentía nostalgia del futuro. El futuro llegó hace rato. Tranquilo, indio, escuchemos un poema donde quizá esa declaración se haga evidente. Edad de oro. Un día u otro, todos seremos felices. Yo estaré libre de mi sombra y mi nombre. El que tuvo temor escuchará junto a los suyos los pasos de su madre. El rostro de la amada será siempre joven al reflejo de la luz antigua en la ventana. Y el padre hallará en la despensa la linterna para buscar en el patio la navaja extraviada. No sabremos si la caja de música suena durante horas o un minuto. Tú hallarás, sin sorpresa, el atlas sobre el cual soñaste con extraños países. Tendrás en tus manos un pez venido del río de tu pueblo, y ella alzará sus párpados y será de nuevo pura y grave como las piedras lavadas por la lluvia. Todos nos reuniremos bajo la solemne y aburrida mirada de personas que nunca han existido, y nos saludaremos sonriendo apenas, pues todavía creeremos estar vivos. Edad de Oro, Jorge Tellier. Quiero invitar ahora en este naufragio al poeta español Jaime Gil de Viedma, porque encuentro algo de su poesía emparentada a la de Jorge Tellier. Aunque sea un instante, aunque sea un instante, deseamos descansar. Soñamos con dejarnos, no sé, pero en cualquier lugar, con tal de que la vida deponga sus espinas. Un instante tal vez, y nos volvemos atrás, hacia el pasado engañoso cerrándose sobre el mismo temor actual, que día a día entonces también conocimos. Se olvida pronto, se olvida el sudor tantas noches, la nerviosa ansiedad que amarga el mejor logro, llevándonos a él de antemano rendidos, sin más que ese vacío de llegar, la indiferencia extraña de lo que ya está hecho. Así que a cada vez que este temor, el eterno temor que tiene nuestro rostro, nos asalta, gritamos invocando el pasado, invocando un pasado que jamás existió, para creer al menos que de verdad vivimos y que la vida es más que esta pausa inmensa, vertiginosa, cuando la propia vocación, aquello sobre lo cual fundamos un día nuestro ser, el nombre que le dimos a nuestra dignidad, vemos que no era más que un desolador deseo de esconderse. Aunque sea un instante, Jaime Gil de Viedma. Siguiendo con el mismo tono, llamamos de vuelta a Ray Bradbury. El pasado es la única cosa muerta que huele bien. El pasado es la única cosa muerta que huele bien. Conócelo en sueños, donde dice: prueba mi aliento. ¿Verdad que tuve una buena muerte? La mejor. ¿Y todo lo demás? ¿La sangre viviente que se ha ido? Cava antes del amanecer, porque no logrará conservarse. Solo el pasado no tiene aroma aterrador y paga un razonable alquiler. Hasta las flores guardadas en libros son una raza podrida y polvo funerario. Y el vestido de boda dormido en un desván es un llanto de mortaja lunar y un fantasma de lujuria. Nada, absolutamente nada que muere puede vivir con el olor puro de la tierra que la mente recuerda en los largos otoños. Nada, absolutamente nada que vive puede durar. Muchacho, quédate solo con el pasado. Solo con el pasado.

va a llegar tarde o temprano ese día en que el mundo se va a acabar, en que el sol va a decir, bueno, hasta luego muchachos, aquí les tiro mi última luz. Y en ese último minuto de luz, dice el poeta, se pregunta, ¿qué estará haciendo el hombre en ese último minuto? Y en ese último minuto no cabe duda que lo último que va a poder hacer, no va a poder recurrir a las máquinas, no va a poder recurrir al dinero, no va a poder recurrir a la hipocresía, no va a poder recurrir a la mezquindad, solo va a poder recurrir a la palabra, ya sea con una canción o ya sea con un poema. Es decir, lo último que haga el ser humano en la tierra va a ser decir una palabra, gritar una palabra, cantar una palabra, llorar una palabra, pero lo va a decir. Y para coronar esta maratón de lecturas, lo hacemos con una canción inevitable. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby. Thank you.